los 10 números más importantes del universo. El astrónomo Galileo Galilei alguna vez dijo que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Independientemente de las creencias personales, no cabe duda que existen números que son indispensables para entender el cosmos y la ciencia. Te presentamos esos números que han ayudado a evolucionar al conocimiento. 1. Pi, 3.1415. El también llamado constante de Arquímedes es el nombre que se le da a la relación de la circunferencia de un círculo con su diámetro. El matemático griego hizo los primeros cálculos de este número, pero hoy por hoy está definido como 3.1415926535, etc. Se trata de un número irracional, infinito, cuyos dígitos después del punto no forman un patrón. Sirve para todas las ecuaciones que conlleven movimiento circular o armónico. Simplemente es una de las relaciones básicas de las matemáticas. 2. Número de Euler, 2.7182. El número de Euler es conocido como el crecimiento exponencial constante. Es la base de los logaritmos naturales y parte fundamental de muchas áreas de las matemáticas. Se utiliza en finanzas para determinar el interés y también en ciencia para determinar cómo decae el carbono en procesos de datación, entre otras muchas cosas más. 3. Proporción áurea, 1.6180. Se trata de la proporción más frecuentemente encontrada en las figuras geométricas y la naturaleza. Es un número irracional que fue descubierto en la antigüedad como la relación o proporción entre dos segmentos de una recta. La podemos ver expresada en el arte, como en las obras de Leonardo da Vinci, películas como El acorazado de Potemkin, de Sergei Einstein, y en los análisis de mercados en los estudios financieros. 4. Constante de Planck, 6.626068/10 m kilogramos sobre segundo. Se trata de un número que es padre de la teoría de mecánica cuántica. Refleja el tamaño y la energía necesaria para un cuanto de acción. Sirve para el estudio de los fenómenos de partículas subatómicas y hay quienes aseguran que sirve para determinar la estabilidad de instrumentos financieros. Es posible que veamos sus mejores aplicaciones en el futuro cuando las computadoras cuánticas sean una realidad. 5. Número de Avogadro, 6.02215 10. Está definido como el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono.